cuando los jams son así. Esto es lo nuevo que traen pa' ti, solo pa' ti, baby. Baila con Yandy, ya. Y su universo me invitó a salir para poder sentir la fuerza que hay en mí. Soy difícil para poder conquistar, lo mío es natural, ya que no tengo rival, ya. Mi estilo es como las calles de Nabisco, lo sabe Francisco, lo baila la disco. Ahora tú sabes por qué yo me distingo, lo mío es distinto, a nadie yo invito. Siempre tengo que sobresalir, me desaparezco como hace Copperfield, ya. It's the time for the party, todo el mundo. It's the time for the party, todo el mundo. Rápido mi estilo, mi flow es callejero. De todos los cantantes, ya Yanuri es el primero. No puedes decirlo, mi estilo es diferente. Hago buena música pa' que baile mi gente. Nuevo estilo en la disco, forrado de mujeres, Biggie le pone el ritmo. Nuevo estilo en la disco, forrado de mujeres, Biggie le pone el ritmo. It's the time for the party, todo el mundo. The time for the party, todo el mundo. Yeah. Dicen tu mi rival, tus rimas cansan. Vete a llorar con llama la break de la esperanza. Me vuelvo loco en la calle tirando crema. Y si me gusta una chica le grito muñeca. Yo Alex, ¿cuál es tu plan? Patear a todos los charros como lo hace Jackie Chan. Entrando al show junto a la crema. Y los que no saben cantar se los mando el mono que trepa. Y estoy duro rapeando. Y para ser sincero, yo tengo más lírica que madera, un carpintero. Soy el feroz lirical que intervino. Razón por la cual el Colobus no vino. It's the time for the party, todo el mundo. It's the time for the party, todo el mundo. Yeah. A punto casi para despegar, mujeres a bailar cuando no llegan sonar. Sí. Esto es lo nuevo que trae para ti, solo para ti, baby. Baila con Yanuri. Yeah. Y su universo me invitó a salir para poder sentir la fuerza que hay en mí. Soy difícil para poder conquistar, lo mío es natural, ya que no tengo rival. Yeah. Mi estilo es como las galletas en Abisco, lo sabe Francisco, lo baila la disco. Ahora tú sabes por qué yo me distingo, lo mío es distinto, a nadie yo imito. Siempre tengo que sobresalir, me desaparezco como hace Copperfield, yeah. It's the time for the party, todo el mundo. It's the time for the party, todo el mundo. Yeah, las nueve plagas van a comenzar, yeah. Alerta Green, Production, come on, las nueve plagas, DJ EV, yeah. Alerta Green Production, forrado de mujeres, come on. Yeah.